uso correcto del tapaboca. Antes de colocar el tapaboca, higienizar las manos con agua y jabón o alcohol en gel. Cubrite la boca y la nariz, asegurándote de no dejar espacio entre cara y tapaboca. Evita tocar el tapabocas cuando lo tengas puesto. Reemplaza el tapaboca una vez que se humedezca. Quítate el tapaboca por detrás de las orejas hacia adelante. Luego de sacarte el tapaboca, higienízate las manos con agua y jabón o alcohol en gel. Si el tapabocas es de fabricación casera, deberás lavarlo con agua y jabón luego de utilizarlo. En caso de que sea descartable, deséchalo en un contenedor cerrado luego de utilizarlo. Comunicadores Unidos Maipucinos. Quédate en casa. Desde la ciudad de Mendoza, República Argentina, transmite Concepto 102.9. Estás escuchando Por Nacer 2020, en cuarentena. 102.9 Concepto Mendoza. Muy buenas noches, amigos. Comenzamos una nueva edición de Por Nacer 2020 desde Mendoza, Argentina, para todo el mundo. Bienvenidos a esta edición totalmente en cuarentena, totalmente online. Hoy día, transmitiendo desde la web de Concepto Mendoza 102.9 FM. Gracias a todos los que están compartiendo, gracias a todos los que nos escriben, a los que están siempre están ahí compartiendo Por Nacer. Agradecidos también a Rolando Castillo, que bueno, director de la radio, que nos está dando la posibilidad todavía, que nos aguanta de hace bastantes años, de principio del 2000, de esa gran época, vamos a decir, dorada de Por Nacer, junto con Rolly, con El Pájaro, con Morris, toda la gente que está involucrada siempre, que bueno, que siempre también aclaramos que esto es de todos. Así que gracias a Rolando Castillo por una posibilidad de estar todavía realizando este programa llamado Por Nacer. Por supuesto, no olvidarme de mis compañeros que están ahí escuchando, que ya faltará poco para volver a encontrarnos en el estudio de Concepto Mendoza. Así que mis saludos para ellos que están ahí siempre, agradecidos, que están siempre ahí compartiendo, están trabajando, porque estamos haciendo esto en cuarentena, no hemos parado desde el primer día de cuarentena, que bueno, siempre recordamos que tuvimos programa en Concepto y pasando las 12 ya no podíamos salir, ya empezamos a vivir la cuarentena. Bueno, hoy jueves tenemos invitado, como venimos realizando todos estos programas en cuarentena, artistas nacionales, artistas de acá, de nuestra querida provincia de Mendoza. Hoy le toca a Fabio Krajacici, guitarrista de Encarnación y otros proyectos que él va a estar comentándonos seguro. Y bueno, se nos dio por fin de poder invitarlo. Bueno, esta semana ha sido bastante movida justamente para Encarnación, presentando una nueva canción, bastante cambiado, vamos a decir, la forma que lo vemos nosotros. Y bueno, cambiado y bueno, positivo, nos encantó. Ya nos habían presentado Despoblar es el negocio. En este caso, bueno, escuchamos algo más que va de con líricas muy directas, muy de acá, de Mendoza. Eso lo vamos a dejar, por supuesto, a su criterio. Pueden seguir en las redes a Encarnación para llegar a eso, para poder encontrarse con nuestra querida música acá de Mendoza. Porque Encarnación viene hace muchísimos años. Es una banda que no es nueva, siempre lo aclaro, es una banda que viene hace muchísimo tiempo acá en nuestra querida Mendoza y le estamos dando siempre el espacio que se merece, la verdad que sí. Bueno, así que bueno, enseguida Fabio va a estar compartiendo sus discos esenciales, sus discos favoritos, también va a estar relatando y comentándonos en qué está haciendo actualmente con la música. Así que bueno, contentos de que podamos tener hoy día a Fabio de Encarnación. Bueno, y para arrancar, que enseguida voy a ampliar un poco porque me han estado quejando de que hago una introducción bastante larga. Así que en un ratito vamos a estar ampliando un poco de noticias, un poco de redes, también de cosas que han estado ocurriendo en nuestra querida Mendoza. Hemos estado trabajando muchísimo, muchísimo con las redes. Así que bueno, amigos, comenzamos una nueva edición de Por Nacer 2020 en cuarentena y arrancamos con esto. Don't Give It Up, la nueva canción de Alice Cooper, este sencillo que sacó ahora justamente bastante positivo justamente en estas épocas de coronavirus. Alice Cooper realiza esta canción que bueno, que habla más o menos de lo que está pasando en estos momentos, de mantener la cabeza en alto y luchar. Justamente esta canción va por ese lado. Está realizada con la participación de 20.000 fans. Pueden ver el videoclip de Alice Cooper. Ahora vamos a escuchar la canción Don't Give It Up. Así comenzamos Por Nacer 2020. Step off the ledge. a cold, indiscriminate monster. It doesn't care if you're old or newborn. It exists to kill. You and I are nothing to it. It has no heart or soul or conscience. Do we fear it? Yeah. Do we cower before it? Hell no. We're the blood and guts human race, and we win. You know that it's right, so we just gotta fight. Yeah, we're all hanging on by a thread. We're all staring at the razor's edge, but we're not gonna step off the ledge. No. This is Alice Cooper in Detroit. Let's keep fighting. Don't give up. Por nacer en cuarentena. Quédate en casa. Love. Estás escuchando Por Nacer 2020 por Concepto Mendoza 102.9 FM. Bien, ahí pasaba Unholy de Kiss del disco Revenge, anteriormente Dio, que esta semana estuvimos de aniversario, bueno, 10 años de la partida de Ronnie James Dio, que también el día de su muerte se considera el día del heavy metal mundial. Y recordábamos una de esas grandes canciones de un disco no tan viejo de Dio, que bueno, que fue Mágica o Mágica, como quieran decirlo. Ronnie James Dio, bueno, uno de los mejores músicos en la historia del heavy metal, respetado, humilde para muchos, se convirtió en un ícono de nuestro género, y bueno, esta semana lo recordábamos en todas las redes, ahora en esta actualidad, y se considera el día del heavy metal, el día de su muerte. Ya 10 años sin Ronnie James Dio. Bueno, y volviendo acá a esta actualidad de cuarentenesca, recuerden que este programa que están escuchando ahora, mañana va a estar publicado en nuestras redes para que lo vuelvan a escuchar. En el formato podcast, en Instagram, está nuestra biografía, el link de este programa para que lo tengan ahí, para que lo vuelvan a escuchar. o lo quieran compartir, también entrando al link y se meten en nuestro espacio en internet, justamente archivos del internet. Estamos incluyendo todos estos programas que estamos realizando en cuarentena. Ya son 17 programas que estamos realizando. También vale aclarar que, bueno, no estamos haciendo la edición domingo por el momento. Estamos solamente los jueves, como siempre, por nacer los jueves, desde que comenzó la cuarentena. Todos los programas están ahí en los archivos de internet para que los escuchen, vuelvan a escuchar, con artistas invitados nacionales y acá de Mendoza, también para que puedan apreciarlos. Recuerden, entonces, mañana va a estar el podcast disponible de este programa de hoy día especial. Estamos haciendo programas express en cuarentena. Nos están escuchando ahora por Concepto Mendoza 102.9 FM. Esta es la web donde vamos a estar sonando por ahora, hasta que, bueno, volvamos al estudio. Vamos a salir después por el dial, que justamente es 102.9 FM. Por el momento nos pueden escuchar por acá por la web todos los jueves. Y en la semana estamos haciendo entrevistas por Instagram, haciendo directos con artistas de todos lados, de todo el mundo. Ya a esta altura hemos estado charlando con gente de México, de España, de Chile, por supuesto Argentina, artistas increíbles, que está sacando material, que nos están compartiendo material en cuarentena. Esta semana, bueno, tuvimos el traspaso, como yo lo llamo, de la gente de Lobos de Vinlandia, que ahora se cambió el nombre. Ahora se llama Humo en el Sur. Así que tuvimos una entrevista, la pueden ver en el feed de Instagram, en nuestro Instagram, que es Por Nacer 2020 Radio. Se pueden meter, tenemos noticias de todo. No hay mucha información de conciertos porque, bueno, la mayoría se han postergado con alguna ilusión para fin de año, y otras fechas serían para el año que viene, 2021. Así que, bueno, vamos a seguir con un poco de música. Vamos con algo acá nomás. Vamos con los antiguos y vamos con otras canciones más y después volvemos. Gracias. Todo el tiempo, mi paraíso.

Ahí pasaba La Densidad, lo nuevo de Avernal. Increíble lo nuevo de Avernal. Anterior estuvo Animal haciendo Fieles, tema que sacaron hace unos meses antes de que comenzara la cuarentena. Y teníamos algo de los antiguos ahí, que bueno, también estuvo a punto de llegar a Mendoza en este mayo. Y bueno, lamentablemente se postergó. Estaremos esperando nueva confirmación de la fecha. Y bueno, amigos, sigamos con esta edición de Por Nacer 2020. Nos están escuchando en este momento por 102.9 FM, Radio Concepto Mendoza, en esta web para todos ustedes. Continuamos con más Por Nacer 2020 y ya volvemos. We'll be right back. por nacer en cuarentena. Quédate en casa. Hola, soy Fabio Credicicci, guitarrista de Encarnación. Bueno, ayer sacamos un video del tema Devastación Cuyana, en modo cuarentena. Fue grabado, cada uno de los músicos lo grabó en su casa, y lo editamos con la productora Arrival Producciones. Bueno, el audio de dicho video fue sacado de la preproducción del disco, así que bueno, pronto empezaremos a grabar las tomas definitivas de lo que será el próximo disco de Encarnación. Bueno, fuera de lo que es Encarnación, estoy también en el proyecto Invinum junto a Marcelo Fernández, guitarrista de Septicemia. Estamos en la etapa de grabación del disco estudio. Bueno, la banda se caracteriza por el sonido muy doom, muy sludge y sabatero. También Jorge Gallego nos va a ayudar en la grabación de lo que sería las baterías, así que vamos a contar con él en el proyecto. Y además, hablando de Jorge, también estamos iniciando una productora que se llama Rival Producciones, que la idea de la productora es trabajar con bandas locales en principio, en lo que es grabación, mezclas, mastering, producción, demos, maquetas, transcripciones de canciones para Sadaic y muchas cosas más. Y también en lo visual, en lo audiovisual, la edición de videos. Así que bueno, más o menos eso es lo que me estoy ocupando. Bueno, vamos con mi primer disco en el top 5. Bueno, voy a nombrar 5 discos de los cuales me influenciaron a mí como músico y me arrimaron al mundo del metal. Bueno, el primer disco creo que a muchos les debe gustar, y bueno, es el Ácido Argentino Hermética, que para mí es la mejor obra del metal nacional. Y hasta el día de hoy sigue vigente. Así que bueno, eso, para mí es un espectáculo ese disco, en todos los sentidos. Sigo y seguiré en su camino, del cual soy parte y no me rindo. El segundo disco se llama Abducted, de la banda Hypocrisy, del año 1996. Bueno, para mí es un discazo. Tiene su lírica muy rica en contenidos, digamos, alienígenas. Su música es el sonido crudo de Suecia. Es un discazo para oírlo todos los días. Así que bueno, soy muy fan de esta banda, así que recomiendo no solamente este disco, sino toda su discografía. El tercer disco se llama Slaughter of the Soul, de At the Gates. También otro disco buenísimo, de los creadores, uno de los creadores del death metal melódico sueco. Muy melódico y con una voz hiper desgarrada, que es increíble el trabajo de estos niñitos. Me di el gusto de verlos en vivo junto a Hypocrisy, así que son, yo creo, el disco suena en vivo igual que en estudio. también muy recomendable. Cuarto disco, Ways of Sims, del año 2002, de Arch Enemy. Bueno, es otro disco riquísimo de melodías, donde tienen un trabajo los dos guitarristas, los hermanos Hammond, en guitarras, que para mí es excelentísimo. Y bueno, es el primer disco donde debuta Angela Gossow en las voces, así que muy bueno el disco, hiper recomendable también. Y por último, el quinto disco es de la banda de Sepultura, Arise, de, creo que es del año 1991, que también los hermanos Cavalera hicieron una obra de arte, creo, en ese disco. Y con una buena producción de audio sonoro de estudio, digamos, así que también es un disco muy rico de principio a fin. Que creo que todo el mundo lo ha escuchado, así que bueno, creo que varios deben compartir que es un discazo. Bonus track. Disco bonus track. Bueno, voy a recomendar una banda de Argentina que editó su segundo disco el año pasado. Lo quiero recomendar porque está muy bueno el trabajo que han hecho. La banda es de Bahía Blanca, de Buenos Aires, y se llama Plague Storm. Y el disco se llama Mother of Plagues. Bueno, está buenísimo. A la gente amante de Hypocrisy, At the Gates, Soilwork, In Flames, Dark Tranquility, bueno, es un disco que tendrían que escucharlo porque cumple con todos los requisitos del metal melódico. Lo recontra recomiendo. Bueno, me despido de Todo por Nacer. Saludo al Pájaro, a Vane, a Lucio, a Monoco, a todos, porque hacen un excelente trabajo a diario, brindando todas las noticias de lo que es dentro del ámbito local y de afuera, ¿no? Así que excelente el trabajo que hacen. Hay que seguir apoyando estas clases de programas que me parecen que son geniales. Y bueno, saludo a todos los oyentes, cuídense, hagamos cuarentena hasta que pase todo esto. Y bueno, para los artistas, aguantemos, que sigamos componiendo en casa, que esto ya va a pasar y vamos a volver con todo y con música nueva, seguro, porque todo este tiempo es ideal para sentarse a componer, grabar, hacer muchas cosas. Así que abrazo grande y cuídense todos. La ciudad de Mendoza, República Argentina, transmite Concepto 102.9. Increíble la elección de Fabio de estos discos esenciales para él, favoritos de él, que bueno, curtieron muchísimo lo que encontramos ahora en su sonido, en la actitud, por supuesto. Así que Fabio, muchísimas gracias por compartir junto con Por Nacer, gracias por esos saludos, gracias por estar siempre, porque ya decimos siempre que bueno, que todos somos Por Nacer y todos estamos compartiendo esto que tanto nos gusta, que es la música, nuestra cultura acá en Mendoza. Así que bueno, agradecidos a Fabio. El bonus track, recomendable, recomendable, lo pueden encontrar en YouTube, escríbanlo bien. Vamos a estar de todas maneras compartiendo ahora en estos días esta banda, muy buena banda. Y bueno, agradecidos, más que decir gracias, y aguante Encarnación, la verdad están sacando muy buen material. Atentos también a lo que nombró Fabio, que tiene estas bandas alternativas, que seguro que en algún momento vamos a estar escuchando material. Bueno, muchísimas gracias, simplemente gracias de corazón. Gracias Fabio por compartir tus discos. Vamos a continuar con un poco más de música acá en Por Nacer 2020 y ya volvemos. We'll be right back. por nacer en cuarentena. Quédate en casa. 93.9 Concepto Mendoza. Muy bien, amigos, nos estamos despidiendo de esta edición express de hoy jueves 21 en este formato en cuarentena. Agradecidos a todos los que están ahí siempre compartiendo, escuchando el programa. Lo estamos haciendo, lo estamos realizando simplemente porque no pensamos que hay que parar. Es un momento en el cual hay que entretener a la gente, darles material. Muchos artistas acá en nuestra provincia lo están haciendo, están peleando por sus derechos también, a pesar de que, bueno, este fin de semana pasado nos levantamos con una noticia media rara de la gente de Sadadik, y bueno, ya un poco más normalizada el tema de cobrar los recitales streaming, pero bueno, actualmente ahora se camina, se navega en esta cuarentena que va a ser una extensión ahora al presidente en unos días para pasar a la otra fase. Así que bueno, estamos acá con ustedes. Bueno, en un en vivo que realizamos el día martes, justamente entrevistando a Matías Espejo, cantante y guitarrista de Humo en el Sur, abríamos la apuesta de que, bueno, los martes vamos a estar por Instagram TV y también por Instagram Live, sería, para luego pasar a Instagram TV, mejor dicho. Instagram habilitó la opción ahora que cuando creas un directo pase para Instagram TV, luego de haberlo realizado, porque bueno, son bastante pesados, y bueno, qué bueno que la gente de Instagram nos da esa posibilidad de poder guardar las entrevistas. Bueno, en Facebook ya saben, todos los miércoles está El Arte en Tapa, esta visualización, este análisis de Vanessa Marengo que hace sobre los discos nacionales por el momento. La verdad que muy bueno y muy compartido por todo el mundo, lo cual también se agradece. Tenemos las efemérides de todos los días, producidas por nuestro querido Dalai, Roberto Céspedes. Y bueno, nada, estamos compartiendo material. Los sábados también, este sábado tenemos material de parte de Dalli, que está en el este, publicando directamente de sus archivos, videos, sus grabaciones de su canal de YouTube también. De a poco vamos involucrándonos, completando los espacios vacíos. Y bueno, agradecerles como siempre que estén ahí. Esto es Por Nacer 2020. Hoy día transmitiendo por esta web 102.9 FM Radio Concepto Mendoza. Agradecidos a todos nuevamente. Y bueno, nos volvemos a escuchar por acá el próximo jueves. Jueves 28 de mayo vamos a estar acá, seguro con algún invitado, haciendo algo, realizando algo en esta cuarentena para distraerlos y para compartir. Así que bueno, gracias a todas las bandas también que nos escriben. Gracias a todos y recuerden, sigue el camino. Nos escuchamos. Gracias. Ser en cuarentena. Quédate en casa. 102.9 Concepto Mendoza.